Bueno, estamos acá ultimando detalles para lo que será el viaje al Campeonato Panamericano en México, que se realizará en la ciudad de Puebla. Estaremos integrándonos a la selección Colombia en la ciudad de México. Viajamos un grupo aquí aparte, pues como de los de los seleccionados de Antioquia y con algunos integrantes del equipo de Oloche Mano, Aslin Estroza, Jonathan Botero, Héctor Hernando Pérez, Mateo Herrera, esperando hacer la mejor representación posible para nuestro país. Tengo entendido que en la pista está a 2.300 Puebla, está a 2.300 metros de altura, una pista técnica con repechos cortos, a lo que tengo entendido, todavía en single track, aproximadamente 6 kilómetros la vuelta. No he visto mucho, la verdad, pues me he querido como enterar mucho, pero sí, igual sigo dando detalles en cuanto a la preparación y en cuanto como al entrenamiento para estar a punto para esta prueba. Digamos que después de que estuve incapacitada casi un mes, llevo ya 5 semanas de entrenamiento, en las que he podido tener un progreso significativo y bueno, estar poniéndome a punto. Vengo sintiéndome bien en los entrenamientos, tomando forma. Tuve la oportunidad solo de competir una departamental acá, pero con muy buenas sensaciones, que es lo que ahora más me interesa, y venir poniéndome como a punto para estar a tope en el Panamericano. No sabría decir si estoy al 100, al 90, porque igual una interrupción, no sabes en qué punto vuelve y te deja o desde dónde tienes que arrancar de nuevo, pero la ventaja es que las sensaciones han mejorado cada día y pues espero dar lo mejor. Igual esperamos, no sabemos en el Team Relay cómo será la selección, pero estaremos compitiendo el día domingo, lo que es la prueba individual, en élite. Mi compañera del equipo GW, Ashley, y yo estaremos el día domingo en la mañana, en la tarde los hombres élite. Esperamos hacer lo mejor posible y entregarlo todo por la camiseta.